Todos se preguntan qué blanco que soy. Yo vivo de noche y no me gusta el sol. Blanca es mi ladera, blanco el calefón. Blanca es mi vida y blanco mi bolsón. Y blanco mi bolsón. Lo tenía guardado, no lo puedo encontrar. Me siento resaltado, pero tú ya no echa más. Todos se preguntan qué blanco que soy. Yo vivo de noche y no me gusta el sol.